Vamos a charlar unos minutos con Marcelo Romano, senador del Bloque Ciudadanos por Mendoza, acerca de este tema, y le decimos buenos días, Marcelo. ¿Cómo está? Marco Barroso lo saluda. Buen día, Marcos. Buen día a la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a usted. Y bueno, queríamos hablar sobre este tema, ¿no? Y lo que sigue pasando y cómo la justicia actúa, ¿no? Sí, bueno, esto no es extraño en un régimen totalitarista donde hay una suma del poder público en un personaje tan siniestro y oscuro como Cornejo. Maneja absolutamente todo. Él maneja el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, fíjese, dos órganos muy sensibles, ha puesto amigos de él, dos exdiputados, y así usted siga de alguna manera enumerando todos los organismos de poder, váyase a la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, el órgano de la justicia más alto. El presidente de la Corte era su ministro de gobierno. Y después, no conteste con eso, metieron por la ventana casi. Hicieron jurar a la última jueza y quedaron con una mayoría casi automática. Uh-huh. Y usted vaya y pregunte si es verdad que el procurador de la Corte, el doctor Goulet, que también lo puso Cornejo, toma café prácticamente hasta en forma pública, es hasta grosero que Cornejo sea tan amigo del procurador, que el procurador de la Corte es quien maneja a los fiscales. Entonces ahí comienza el problema no solamente de todos los que defendemos el agua en Mendoza, sino también cualquier opositor político a cualquier aventura política o de algún tipo de cuestión oscura relacionada con una acción pública, como pudo ser penitente, como puede ser lo de Portezuelo del Viento, cualquiera que ose de alguna manera denunciar todos estos oscuros tratos que tiene Cornejo entre empresarios, políticos, etcétera. Bueno, el sedazo y el caño de la justicia le cae encima. Y cuando usted va y denuncia algo con pruebas, ¿no? El caso Penitentes, por ejemplo, se lo quitaron a unos tipos, a los dueños, y se lo dieron a unos amigos del poder, sin licitación, sin concurso de precios, sin nada. Quien les habla denunció penalmente a Agostino, el secretario de Justicia, que es el que tomó Penitentes, y en 40 días archivaron la causa. Entonces aquí comenzamos a entender por qué una gladiadora como Nora Moyano hoy día está imputada, procesada, está de alguna manera puesta en la parrilla para que como pena de escarmiento todos los que defendemos los bienes comunes, y se nos ocurrió caminar 24 horas allá en el diciembre del 2019, la pensemos antes de salir a oponernos a cualquier negociado de estos tipos, porque lo que hicieron con la ley 7722 no es otra cosa que un negociado, ¿no? Totalmente. Y ella siendo la única imputada también, una mujer, una luchadora. Y ayer hablábamos con ella, tuvimos la oportunidad de charlar con ella y nos hablaba, ¿no? Decía, tengo 70 años, tengo EPOC y me quieren imputar por haber secuestrado a legisladores y legisladoras, ¿no? Pero aparte, Nora, que si usted se pone a mirar de todos los que nosotros marchamos esa gloriosa y magnífica revolución local de esa marcha a favor de la ley 7722, Norita era una y es una, primero, una de las más preparadas en forma intelectual para expresar su oposición fundada al ataque sistemático que sufría y que sufre la ley 7722. Ella inclusive estuvo en las comisiones, en una de las comisiones la habían dejado paradita, ahí estaba al lado de otro luchador como Marcelo Giró. Me acuerdo que yo me levanté, le di la silla, porque era tan grotesco el tratamiento que, claro, que nos dan a los ambientalistas dentro de la legislatura, que al revés, Norita debería haber demandado a estos caraduras, a estos sinvergüenzas, por destrato, ¿no? Y el día de la movilización, yo como legislador caminaba por la legislatura y fui uno de los que denuncié que desde adentro venía una represión. El jefe de la infantería que estaba metida en el salón de los pasos perdidos, esto no me lo contó nadie, yo lo vi. Nos dijo a todos los legisladores que iban a evacuar la legislatura, que iba a haber una represión con gases, que tuviéramos cuidado, que nos pusiéramos tapabocas en ese momento para o algo que tuviéramos para evitar los gases, porque iban a desmovilizar, iban a reprimir. Eso sí no me lo cuenta nadie. Y ese día que ellos dicen que Nora intentó secuestrarlo, jamás Nora, primero por una cuestión de aptitud física, Nora es bajita, es chiquita, imagínese, cualquiera de los legisladores, cualquiera, pesa 50 kilos más, mide 30 centímetros más, ¿quién puede secuestrar a quién? Es una barbaridad que se cae absolutamente a pedazos si no estuviese el poder del cornejismo, sostenido por Alejandro Gulé, que es el procurador de la Corte y es el jefe de los fiscales. Y aquí, a todos los mendocinos el mensaje. Hoy le tocó a Nora, ayer me tocó a mí con los fueros, sacaron los fueros por una causa que armaron, y la verdad que encima atropellaron a mi hija, es decir, una cosa que no tiene ojos para verlos. Pero mañana le puede tocar a usted, o le puede tocar a la vecina que nos está escuchando, ¿sí? Tiene la osadía de meterse con algún negocio o con algún acto oscuro del gobierno cornejista. Este es el mensaje: métanse conmigo y los meto preso. Entonces, ¿qué es lo bueno de ustedes, los medios de comunicación independientes y objetivos y comprometidos con los bienes comunes? Ayúdennos a decir que luchar sirve. Y, por sobre todas las cosas, hoy, Norita somos todos, no la dejemos sola. Vuelvo y repito, yo fui uno de los protagonistas directos del diciembre del 19 dentro de la legislatura, y a mí nunca me secuestró y nunca me impidió la salida Nora, al contrario. Nora es una de las ambientalistas más formadas que tenemos en las asambleas, y lo único que hizo Nora fue simplemente, afuera, en la calle, con respeto, decir que la 7722 no se toca. Importante, importante, senador, lo que menciona, porque también lo que menciona, ¿no?, la labor que se lleva adelante desde medios independientes, desde medios comunitarios como el nuestro, y también desde el otro lado, ¿no?, medios hegemónicos que el día de ayer otra vez volvieron a hablar y pedir y añorar que ese día no hubo más mano dura, pedían, ¿no? Ayer otra vez se volvió a pedir eso desde medios hegemónicos. Sí, y algo muy grave. Mire lo que pasó: cumplió años un club de fútbol y llenaron un estadio, pero como está relacionado al poder cornejista, nadie les hizo nada. Y yo me acuerdo, en 2019, Suárez reconoció en un diario de Buenos Aires que se llama Infobae, está colgada en mi red social, en Facebook, hay un video donde yo le digo, bueno, para nosotros los ambientalistas sí, nos metieron servicios de inteligencia. Suárez declara y dice: los servicios de inteligencia me informaron que venía una marcha muy grande y que, bueno, que tuviéramos cuidado. Ahora, a los ambientalistas nos persiguen, nos escuchan, nos meten los investigadores privados, los servicios de inteligencia, y cuando cumplió 100 años un club de fútbol relacionado al cornejismo que no tenían los servicios de inteligencia, no se dieron cuenta que iban a llenar una cancha de fútbol en el medio de una pandemia cuando hay más de un muerto por hora en Mendoza, donde el personal de la salud hace 14 meses que viene laburando sin parar y está exhausto con los mismos sueldos. Y la verdad que estas son las dobles morales de estos regímenes falaces y descreídos que están asolando Mendoza, ¿no? Y por eso es tan importante que, como le dije recién, los medios objetivos de comunicación que no reciben, y escuche bien acá, 50 millones de dólares que el cornejismo le ha estado dando a algunos medios hegemónicos para que ese producto enlatado, esa verdad a medias, esa tergiversación de muchas situaciones, como es el caso de Norita, sea de alguna manera una religión que están evangelizando permanentemente en radio, televisión, en diario, etcétera, ¿no? Totalmente, totalmente, Marcelo. La verdad que es muy importante poder charlar con ustedes estos minutos y, bueno, seguir también diciendo de que Nora hoy somos todes, así que importantísimo. Exactamente, y lo más importante, un mensaje para estos dueños circunstanciales del poder: que tengan mucho cuidado, que miren lo que sucedió en Chile. Lo más importante, que esta primavera verde de Mendoza, que nació en el año 2019, está latente, está a la expectativa de que estos cipayos, que son verdaderos traidores a la patria, que en ese momento se pusieron de acuerdo para empeñar el agua nuestra y la de nuestros hijos y dársela a los mineros, tengan mucho cuidado, porque la sociedad los está mirando y afortunadamente hemos despertado. Los que tenemos alguna responsabilidad pública, ¿sí?, y tenemos algún compromiso con los bienes comunes, con el agua, la tierra, el ambiente, pudimos decirles en los lugares donde ellos se mueven, en los senos de la legislatura, que un acuerdo de cúpulas entre los radicales y los peronistas, por darle alguna especie de identificación, no es lo mismo que licencia social, que la licencia social está en las calles, y que en el año 2019 los mendocinos le dijimos que no, y que no es no, y como vos decís ahora, Norita somos todos, entonces si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y yo vuelvo a agradecer a la audiencia y a la Radio La Mosquitera, que siempre, miren que hace rato que venimos caminando, ¿no?, a favor del agua, siempre estuvo a la orilla de la calle, de la ruta con nosotros, y eso la verdad que no hay cómo agradecerle a un medio de comunicación que además es víctima, como le dije recién, de la pauta publicitaria en contra, es decir, los invisibilizan, dándole demasiado dinero a otros medios de comunicación para que de esa manera no puedan expresar la opinión que tienen. Así que yo les agradezco mucho a la radio, a la producción y a todos los que son responsables de La Mosquitera. Marcelo, muchísimas gracias a usted y, bueno, muy valiosas sus palabras. Que tenga muy buenos días. Buenos días, hasta luego, muchas gracias.